primario tiene primero que plasmar en su entorno y medio ambiente las posibilidades del desarrollo. Los sistemas y esquemas en que el planeta Tierra se desenvuelve son muy precarios, las religiones, el sistema educativo, los gobiernos, los esquemas de supervivencia, el trabajo, la distribución, etc., impiden el desenvolvimiento del plano dimensional. A veces la buena voluntad del ser no es suficiente, entonces, para que el avance se realice, es necesaria la contribución de los habitantes del planeta. Todos deben tener la buena predisposición de donar su grano de arena y trabajar para bien del planeta. El conocimiento, el entendimiento y el amor deben ser plasmados y ejecutados en el diario vivir. El planeta tiene que ser un ejemplo de estas tres cualidades. ¿De qué sirve tener el conocimiento, entendimiento y amor y si no lo llevan a la práctica? Si el planeta no es el ejemplo vivo de lo que estamos transmitiendo, entonces ustedes no han comprendido nada y así quedarán viviendo, pero no existiendo. Existir es eternidad, luz, conocimiento, entendimiento y amor, plasmado en sus existencias eternas. Estas cualidades de existencia no pueden derivar de los conocimientos equivocados que el planeta posee, pues estos no pertenecen al conocimiento universal. La globalización universal es indispensable. Ustedes no pueden quedar relegados a un conocimiento primario y atrasado, es necesario que abran sus mentes y dejen que se produzcan la apertura y el despertar. 228. ¿Cómo se produce el entendimiento en el planeta Tierra? Desgraciadamente, el medio ambiente y los esquemas preconcebidos del planeta Tierra impiden al conocimiento y entendimiento universal un verdadero desarrollo. Por ahora, el conocimiento, entendimiento y amor son buscados individualmente por aquellos que se liberan de los esquemas establecidos y procuran la alimentación energética que los conducirá a su propia realización. Para que el ser despierte, necesita muchas encarnaciones para ir encajando sus cristales. Esto se produce por una madurez energética que lo conduce con el único propósito de avanzar. La especie hombre está programada desde su creación, fue hecha para evolucionar y elevar. Cuando llegue su momento, despertará naturalmente para proseguir su avance. Así como los peces luchan contra la corriente para colocar sus huevos en lo alto del río, así como las mariposas se desplazan y llegan a volar distancias increíbles para dejar sus capullos, así como millones de espermatozoides buscan el óvulo y uno solo llega a fecundarlo, así es el despertar del hombre. Despertar es fácil, lo difícil es mantenerse despierto. El ser despierta porque la energía llegó a su madurez de especie, de ahí en adelante dependerá del ser si la desarrolla, la aumenta, la estanca o la aniquila, esto dependerá de su libre albedrío. El entendimiento es un mecanismo químico que se produce en el cerebro, el cual separa adecuadamente los cristales grabados y los distribuye a la zona a la cual pertenece. Esto se llama activación espontánea. Este proceso ya se encuentra grabado desde que el hombre fue creado, es una secuencia automática de definición por signo, forma, color, vibración, etc. Cuando los cristales se acomodan en el lugar que les corresponde, se forman alineaciones espontáneas de secuencias matemáticas que inducen al cerebro a pensar, y al hacerlo, da un resultado inmediato de entendimiento. Este resultado será acorde con los datos y contenido del cerebro. Para que dé un resultado perfecto, el cerebro tiene que nutrirse de conocimiento positivo.